Bueno, ante todo, muchas gracias a los compañeros que me han invitado. Son de organizaciones hermanas que muchas veces nos encontramos en la calle o en los territorios. Así que, bueno, infinitas gracias por la invitación para estar. Yo voy a empezar el relato de cómo entiendo el periodismo, sobre todo en la última década, a través de uno de los temas que laburo particularmente, que es los pueblos indígenas. Hace 12 años que trato de relatar la realidad de los pueblos indígenas, y cuando comencé a escribir sobre estos temas, los pueblos indígenas eran objeto, sobre todo en los grandes medios de comunicación o los medios comerciales, como cada uno lo quiera llamar, eran objeto de esas notas sobre la vestimenta, la ropa, la comida, el folclore, esas notas que llamamos los periodistas de color, ¿no? O sea, había mucho lugar y era bien visto en los medios comerciales contar esas notas. Ahora, a partir, sobre todo en los últimos 15 años, que lo que muchos llamamos el modelo extractivo, que es la avanzada del agronegocio, la avanzada del petróleo, la megaminería, fue avanzando sobre los territorios campesinos indígenas, los pueblos indígenas se posicionaron, quizás como nunca antes, como sujetos activos, políticos y en lucha. Y ahí los medios de comunicación comerciales, los grandes medios, o al menos los diarios, las agencias, las radios de Buenos Aires, comenzaron a mirar distinto a los pueblos indígenas. Ya no eran bienvenidas tanto esas notas, sino eran notas problemáticas, ¿no? Que cuestionaban a los anunciantes, cuestionaban las líneas editoriales de los medios de comunicación. Un ejemplo puntualmente de eso sucedió el 23 de noviembre de 2010 en la comunidad de La Primavera de Formosa. Una violenta represión del gobierno de Gildo Infrán y de la Gendarmería Nacional que ocasionó dos asesinatos, un policía, Eber Falcón, y un compañero, un abuelo Com, Roberto López. En ese sentido, ahí, La Nación y Clarín, por dar dos referencias, mostraron la vinculación directa que había entre Gildo Infrán y el gobierno nacional. Y estaba muy bien que así sea, digo, es real, todos lo conocemos, y más en los últimos años. Después medios como Página 12 y Tiempo Argentino mostraron primero el hecho como casi si fuera un enfrentamiento, un hecho policial, algo llamativo, sobre todo para el diario Página 12, muy vinculado a los derechos humanos. Después, cuando ya no se podía esconder la realidad, llegaron hasta la responsabilidad de Gildo Infrán. Pero nunca en esos primeros días de la cobertura llegaron a la responsabilidad, al paraguas político de Gildo Infrán, que es justamente el gobierno nacional. El ejercicio de eso, ¿por qué relato esto? Es porque Clarín y La Nación no contaron que el fondo del asunto era el territorial, el modelo sojero y ganadero intensivo que avanza sobre la Comuna de La Primavera y todo Formosa, y Página 2 y Tiempo no vincularon a Gildo Infrán y el paraguas de cobertura política, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio, uno de los tantos, no es el único, de cómo los medios de comunicación ocultan según su conveniencia económica, política, y donde sobre todo lo más importante hoy en día es lo que los medios no cuentan. Eso es el quid del asunto muchas veces. Acá, el modelo extractivo y la responsabilidad política del gobierno nacional. Un ejemplo más de eso, y básicamente me remito a la experiencia. Hace muy poquito fue una cumbre indígena muy importante en Formosa, Formosa Capital. Ahí me encontré con un compañero, un colega que no conocía, del diario Clarín. Estamos en la marcha, cubriendo los dos la marcha, y él me dice: en otro tiempo, si el gobierno estaba bien con Clarín, a mí no me mandaban. Y yo le dije la verdad, porque yo estaba ahí cubriéndolo para un medio alternativo, le dije, en otro tiempo esto era la tapa de Página 12. Digo, ¿cómo funciona cada uno de los medios según su conveniencia? Un ejemplo de eso, y creo que es un lugar también indicado para mencionarlo, ¿no? Breve paréntesis. Un tema que sé que están tratando en otra mesa de unos compañeros es el fracking. Esto, ¿cómo cada medio oculta según su conveniencia, no? En Página 12 no se pueden escribir notas críticas sobre el fracking. Milagrosamente, hoy de un día para el otro, apoyan una industria contaminante o silencian. Y muchas veces editores, que muchas veces parecieran progresistas cuando hablan, ¿no? O vinculados a los derechos humanos. Un ejemplo concreto de cómo funcionan los medios y cómo este bloque, que muchas veces parece una guerra mediática entre dos bloques, es: la crisis causó dos nuevas muertes cuando asesinaron a los compañeros Darío y Maxi. Hoy se estudia en las escuelas de periodismo sobre lo que no se debe hacer, ¿no? Esa etapa de Clarín cómplice, donde no había sido la policía de Dualde, donde no había sido la represión, había sido la crisis, ¿no? Lo que ocasionó dos nuevas muertes, que no habían sido asesinatos, habían sido muertes. Les quiero leer lo que dijo la agencia oficial TELAM cuando asesinaron a Cristian Ferreira, integrante del Mocase Vía Campesina en Santiago del Estero. Dijo: la muerte de un campesino se debió a una disputa entre vecinos. No fue el asesinato, no fue el modelo de agronegocios, no fue la policía de Gerardo Zamora. Fue la muerte de un campesino se debió a una disputa entre vecinos. Eso, básicamente, como muchas veces actúan muy parecidos algunos medios que dicen están enfrentados o muestran otra realidad. Rescato lo de TELAM porque muchas veces, y obviamente no me dirijo hacia los compañeros trabajadores de TELAM, sino a la conducción de TELAM, la conducción de los medios de comunicación, en tiempos que muchos se dicen periodistas militantes, ocultar, dibujar, disfrazar el asesinato y la represión no es hacer periodismo ni es ser militante. Un hecho puntual que tiene que ver con esto es las facultades de periodismo, las facultades, los terciarios, llamémoslo como queramos. Las facultades no forman, en general, cuando yo estudié, no hace mucho, creo que sigue siendo muy parecido, para hacer mano de obra barata de los grandes medios de comunicación. Todas las facultades. Soy de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en ese momento la conducción estaba Gabriel Mariotto, que no era el revolucionario que parece hoy, ¿no? Digo, nos formaba para laburar en Clarín, básicamente esa era la referencia. Nos ponían en la cabeza, nos decían, si no trabajás en un gran medio no existís. Y el gran medio era Clarín. La referencia era, vos existías a partir de que laburabas en Clarín. Otra de las cosas que nos enseñan las facultades de periodismo es hacer un periodismo de escritorio. Ya nos enseñan más, no es una constante que tengamos que salir al territorio. Es hacer un periodismo con el aire acondicionado, con la calefacción. Otra cosa puntual en las facultades, hacer obedientes. Si querés mantener un laburo hay que ser obediente. Esa es una lógica que se viene instalando en las últimas décadas. Lo que no nos enseñan las facultades de periodismo, y hablo en general, digo por ahí sí, claramente siempre hay excepciones, es a crear nuestros propios medios de comunicación. Es una de las grandes carencias, digo, de cómo entienden los académicos, las facultades, las conducciones de las facultades. Y hablando de facultades, digo, no puedo dejar de mencionar que la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata le pusieron unilateralmente el nombre de Néstor Kirchner. No me opongo a que se debata, obviamente, se debió haber debatido, y no un debate real, no existió el debate real en esa facultad, donde muchos compañeros proponían el nombre nada más ni nada menos que de Miguel Bru. En vez de poner el nombre de Miguel Bru en la Facultad de Periodismo, se impuso de manera unilateral el nombre de Néstor Kirchner. No voy a ahondar porque hay muchos compañeros que pueden contar la historia mucho mejor que yo. Decía, me parece que en los últimos años, y para no escapar del tema, el tema de la ley de medios. Todos los que somos de Facultad de Periodismo hace muchos años que venimos militando por una ley de medios. Me parece que es uno de los puntos bien interesantes del gobierno que haya impulsado la ley de medios, pero también hay que remarcar que es un proceso de acumulación de luchas, ¿no? Que no es un día que se levantó y que es un logro solo de un gobierno. Sin duda tuvo un rol importante, pero está acumulando luchas. Lo que me gustaría remarcar, ya varios años de sancionada esa ley, y seguramente Fernando después lo va a abarcar mucho mejor que yo, es la burla literal, que es la adecuación de los grandes monopolios. Porque no hay un solo monopolio, no hay una sola gran empresa. Esto de que se puedan repartir entre familiares los distintos monopolios, las distintas grandes empresas, es una burla a la concepción de cómo muchos militamos y acompañamos de la calle la ley de medios. Y otra gran burla, que Fernando seguramente va a abordar, es lo que le toca a los grandes medios, a los pequeños medios de comunicación alternativos, cooperativos, comunitarios. Muchos militamos por el 365D, que se aplique el 33%, ¿no? Que no sea solo un discurso. ¿Dónde está la multiplicidad de voces? El gobierno, me parece, en ese sentido, está otorgando a los medios comunitarios, a las radios indígenas, más vinculadas justamente al gobierno nacional. Esa no es la concepción por la cual muchos hemos militado y acompañamos y seguimos apoyando la ley de medios. Como para ir cerrando, me parece que en los últimos años se ha dado mucho esto de que pareciera haber dos grandes bandos en los medios de comunicación, ¿no? Y en esos dos grandes bandos, supuestamente, los trabajadores de prensa debemos ser soldados. Digo, eso es lo que nos piden o eso es lo que se premia muchas veces. Y obviamente que muchos somos los trabajadores de prensa de estos grandes medios de comunicación o medios comerciales que decidimos no ser soldados de nadie. No somos héroes, ni mucho menos, solamente que no somos soldados de nadie y mucho menos nos ponemos la camiseta de mercenarios, como hay muchos que sí se ponen en los medios de comunicación. Me parece que tenemos que aprovechar las grietas, todos los medios de comunicación, de los grandes medios, de los comerciales, aún los de una mirada más conservadora, hay grietas para aprovechar. Obviamente que nunca vamos a poder escribir todo lo que queremos en un medio con interés creado, político y económico, pero podemos aprovechar esas grietas. Una cosa que tiene que ver con esto, muchas veces se dice los medios hegemónicos. Muchos, no sé si muchos, algunos, creemos que los medios hegemónicos en sentidos funcionan de manera muy similar. Y los medios hegemónicos son todos estos grandes medios de comunicación, estos dos bloques. Medios hegemónicos es La Nación y es Tiempo Argentino, es Clarín y es Página 12, es Radio Nacional y es Mitre. Me parece que esos son los que todo el tiempo ocultan según su conveniencia, su interés político y económico. Me parece que en ese sentido estos medios hegemónicos, que no son dos bloques, son solo uno según mi caracterización, coinciden fundamentalmente en una cosa. En todos estos grandes medios hay censura, mucha censura. En la última década hay mucha censura en todos los medios, en Página, en Clarín, en La Nación, en Tiempo, y hay mucha precarización. Los grandes medios de comunicación se hacen con mano de obra barata. En lo discursivo quizás dicen otra cosa, pero la precarización está a la orden del día. Para ir cerrando, me parece que si hay algo valioso de la última década es que se ha debatido mucho el rol de los medios de comunicación. Y en ese sentido creo que ya todos sabemos qué son los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Me parece que lo que está faltando es una gran autocrítica de los que formamos parte de esos medios de comunicación. Me parece que tenemos una gran responsabilidad por el periodismo que se hizo y que se está haciendo y que falta esa autocrítica de los trabajadores de prensa. Y en ese sentido me parece que nosotros, los que trabajamos en los grandes medios de comunicación, tenemos que dejar de alegar obediencia de vida para ocultar lo que pasa. Hoy muchos compañeros, muchos colegas alegan obediencia de vida para dibujar la realidad, disfrazar las represiones, no mostrar las cosas injustas que pasan en la sociedad. Me parece que esa es una de las claves. Para resumir todo, no somos soldados de nadie, no podemos ser periodistas de escritorio, hay grietas que tenemos que aprovechar en los grandes medios de comunicación, debemos animarnos, juntarnos y crear nuestros propios medios de comunicación, y no le digo de una manera teórica, algunos ejemplos: Contrapunto en Tucumán, 8300 en Neuquén, la revista Sudestada, los compañeros que estaban por acá, la cooperativa La Vaca, la cooperativa La Brújula de Rosario. Son ejemplos concretos de que otro periodismo no solo es posible, sobre todo es necesario. Lo último, no alegar obediencia de vida para ocultar lo que pasa. Este es un oficio hermoso, muy hermoso, para los distintos estudiantes de periodismo que haya o compañeros, quizás es el oficio más lindo que hay. Ahora, no escribamos basura, porque podemos transformarlo en basura también nosotros. Muchas gracias.